Me llaman el vive bien, el sabrosón del barrio, porque tengo mil amores y siempre estoy en algo. Lo mismo tiro la piedra que también velo al guardia. Yo he nacido así, señores, y la muerte me cambia. Yo si no tengo problema, yo siempre voy pa'lante. Y a donde quiera que voy, hago mi buen levante. La gente, todos me dicen, él vive bien del barrio, porque pase lo que pase, yo siempre estoy en algo. Me llaman así, el sabrosón del barrio. Como yo vivo, no vive nadie. El sabrosón del barrio. Del barrio obrero. El sabrosón del barrio. Yo tengo chavo y no trabajo. El sabrosón del barrio. Yo tengo salsa por montón. El sabrosón del barrio. De la cantera yo soy el sabrosón. El sabrosón del barrio. Sabrosón del barrio. El sabrosón del barrio.